otra vez. Márchate. No me digas nada, solo déjame. Cagaste la verga, ya me enteré. Que te regalaste por un papel. Márchate. No me digas nada, solo déjame. De tu berrete me cansé. Ahora toca fallar y portarte bien. Me la paso en la noche tomando, no paro de cajetear. De que ya no estás a mi lado, me quiero matar. Hoy ahogando las penas con vino, no paro de fumar. Luchar para traerte a mi mente una vez más. Otra vez. Márchate. No me digas nada, solo déjame. Cagaste la verga, ya me enteré. Que te regalaste por un papel. Márchate. No me digas nada, solo déjame. De tus berretines ya me cansé. Ahora toca pasar y portarte bien. Me la paso en las noches tomando, no paro de cajetear. De que ya no estás a mi lado, me quiero matar. Voy ahogando las penas con vino, no paro de fumar. Luchar para traerte a mi mente una vez más. Para traerte a mi mente una vez más.